Trajimos a Ana María Alvarado de México. Empresa durante 15 años que la hemos ganado y representando también al movimiento precursor de un movimiento nacional antiminero en México. Antes de nosotros no había habido resistencia. Y bueno, somos parte de la red mexicana antiminera de reciente creación. Hace apenas 2 años que se fundó esta red nacional. Entonces voy a presentar un caso, según es la ocasión, de frontera, que todavía no tenemos en sí minería de frontera, pero es un estado fronterizo que tiene bueno, un caso que es muy emblemático y que bueno, posiblemente va a ser un estado con mucha minería de frontera. Entonces es el caso de, se llama el caso Chico Mucelo en Chiapas. Primeramente, ¿en dónde queda Chiapas? Está aquí en esta parte que está a frontera con Guatemala, es esta parte, tiene 73.289 kilómetros cuadrados, ocupa el lugar 10 a nivel nacional y es el 3.7% de la superficie del país. ¿Sí? Ahí en Chiapas se han dado entre el año 2000 y el año 2009 97 concesiones mineras y que representa 1.115.130.447 hectáreas, es el 15.21% del territorio estatal. Tenemos ahí en Chiapas la presencia de 2 países extranjeros con inversión, que es Canadá, tiene esas 4 grupos, Frontier de México, la Inner Gold Corp, Blackfire, y bueno, este es otro que hay varias concesiones que están a nombre de no está muy claro, pero posiblemente sean de capital canadiense, y también tenemos un grupo chileno, es de lo que me decían, ¿se puedes cambiar? Sí, es Codelco, ¿verdad? Es el de aquí de Chile, es el que está también presente en Chiapas con algunos proyectos. Ahí tenemos una relación de todas las concesiones, aquí tenemos 1.115.551.30, algo así. Ahí en Chiapas tenemos la mayor número de municipios, hay 118 municipios y en 40 de ellos es en donde se han entregado estas 97 concesiones mineras. El caso de Chico Mucelo es el que vamos a tocar porque es el que tiene más concesiones mineras a la fecha. Y bueno, ahí están los demás municipios que son municipios libres, municipios soberanos, ¿verdad? Libres. Entonces, no se ha cumplido con esto, pero bueno, son libres y vamos a tocar el caso de Chico Mucelo. Chico Mucelo se encuentra en esta parte. Aquí podemos ver cómo está todo el estado concesionado, esas son las diferentes regiones que tiene Chiapas, la región fronteriza, que es esta parte que nos va a ocupar, está alguna región de selva, hay sierra, y bueno, más para acá en esta parte es en donde está asentados la mayor parte de grupos étnicos y en donde está representado mucho lo que es el movimiento zapatista. Bueno, vamos a entrarle ya de lleno con el caso de Chico Mucelo, la empresa que está ahí es la minera Blackfire Exploration Limited de México. Este es su lema, que es explorando agresivamente y desarrollando Chiapas. Esta es una historia en tierras mayas, tiene 300 localidades, cuenta aproximadamente con 30.000 habitantes, y esa es su superficie de 958.9 kilómetros cuadrados. Ahí sus habitantes, bueno, son agricultores, es una zona que tiene un régimen de lluvia entre 1.074, 1.200 milímetros de lluvia, de precipitación anual. Y bueno, tiene grupos étnicos, que van desde los tojolabales, los tzotziles, los tzetzales. Ahí tenemos otro mapa para ubicar bien en dónde queda el municipio de Chicomucelo. Es en esta parte, muy cerca de la frontera, pero no es todavía en la frontera. Este es Guatemala. Vemos aquí todo, que esta parte es la que va ahí, es la que colinda. Y bueno, entre esos proyectos de Guatemala está, bueno, el caso de la mina de San Marcos, la mina Marlín, con Montana Exploradora, que bueno, está ahorita en una situación decisiva, está enfrentando, ya tiene algunas resoluciones, los municipios, son 18 municipios que tienen ya una respuesta, y bueno, está en un punto muy culminante. Ahí en Guatemala ciertamente hay, a base de las consultas y de toda la lucha de resistencia que se ha hecho, han corrido mineras de ahí de Guatemala, pero lamentablemente estas pues han brincado para tierras mexicanas en donde el gobierno les está abriendo las puertas, ¿verdad? Y bueno, igual que todos los casos, está fomentando la inversión extranjera, dándoles todas las facilidades para darles concesión de un día para otro, se las da. Y bueno, las concesiones son por 50 años y sin regalías y sin nada. Entonces, aquí está Chicomucelo, ahí en ese azulito, ¿verdad? Vemos que todo lo que va de Guatemala son ríos afluentes, pasan van de aquí y alimentan el río Grijalva y una presa que tenemos ahí que alimenta como 1,500 comunidades en esa zona. Ahí Chiapas tenemos la mayor densidad de población de todos los estados de México, tenemos 8 millones de habitantes en lo que es el estado de Chiapas, es una alta densidad de población, entonces de ahí de esas afluentes vienen desde acá, desde todo lo que es Guatemala y ya lleva el agua contaminada, porque es una parte de sierra y todas las empresas que están en Guatemala, pues todos los desechos llegan para allá, para esa parte. Ahí Chicomucelo está entre dos ríos, precisamente ahí se unen dos ríos, que es el río Tachinula y el río Yayagüita, y bueno, esos ríos van a desembocar a la presa Langostura, después se alimenta el río Grijalva, que desemboca hasta el Golfo de México, por el otro lado. Ahí está Chicomucelo. Aquí está el río Yayagüita, río Tachinula, una fotografía de cómo es más o menos la vegetación, el ambiente. Aquí tenemos todas las poblaciones más cercanas, las más grandes, que van a ser afectadas por esa empresa minera de Black Fire, ¿verdad? ¿Qué va a extraer la minera Black Fire ahí en Chiapas? Bueno, pues va a extraer barita. Barita es un mineral no metálico, es un metal, es como una tierra, una roca que se utiliza para en la perforación de pozos petroleros, para demar los pozos. Entonces eso es lo que va a extraer esta empresa. Y bueno, ya está extrayéndola con una compañía mexicana, se llamaba la minera El Caracol. Ya tenemos en los ríos, ya se está viendo la contaminación, se ha visto la deforestación. Desde el 2005 están extrayendo este tipo de mineral. Pero después llega la empresa Black Fire, compra las concesiones y a partir del 2008 empieza a tener proyectos más grandes, también ya están en busca de oro, en busca de… hay otro mineral, antimonio, pero bueno, la principal explotación que tenía la minera Caracol era la barita y bueno, tiene todas esas hectáreas, 27,412 para la exploración y explotación. De aquí están surtiendo, ahí nada más en el estado de Chiapas, a 57 pozos petroleros. Pero, bueno, más adelante les voy a contar cómo también ya había tráfico de barita desde Guatemala y pasando pues hasta Veracruz y va a los mercados asiáticos, a los mercados europeos. Ahí tenemos otra vista de las principales, de cuáles son las comunidades que van a ser más afectadas. Ahí tenemos lo que es la varita, es esa piedra. Y los actores principales en este conflicto, bueno, son dos ejidos, el ejido Grecia y el ejido Nueva Morelia. Cuando llega la empresa, les digo, fue en el 2008, pues empieza a tener pláticas con el ejido La Grecia para pedirle 3 hectáreas, más bien con el ejido Nueva Morelia, ¿verdad? Le dice, no, pues queremos que nos rentes 3 hectáreas pues para sacar la varita del ejido La Grecia, que era en donde estaban explotando. Y bueno, se da cuenta el ejido Nueva Morelia que pues a ellos no les han pedido ningún permiso, no les han notificado nada. Y bueno, son los que empiezan a hacer una lucha de resistencia porque se dan cuenta que no nada más es el camino, sino que están robando precisamente la varita de sus tierras y ellos no se habían dado cuenta. Aquí vemos ya un aspecto de cómo es la deforestación, es un sistema de sierra, pero es un sistema frágil. Ahí se ve cómo ya empieza a verse la erosión. Esos son algunos pues que no saben ni qué es, ¿verdad? De ahí encuentran botes y todo ya de materiales que se utilizan para extraer la varita, posiblemente es algunos para las máquinas, ¿verdad? Algunos combustibles, pero ya empieza a encontrar cosas que no identifican ahí la gente. ¿Quiénes dieron las concesiones? Bueno, pues el gobierno, ahí tenemos que no sabemos, no le vamos a ningún gobierno, los 3 son gobiernos de derecha, gobiernos que están a favor del neoliberalismo. Y bueno, ellos son los representantes de los ejidos, que cuando llega la empresa, concerta con ellos por medio del gobierno, que les va a hacer carreteras, que lo mismo que en todos los casos, ¿verdad? Llega haciendo promesas y al final pues nunca cumplen y ellos terminan cediendo ante su necesidad de recursos económicos, pues por ceder las tierras. La resistencia en este caso se da a partir, les digo, de que el ejido la Nueva Morelia se da cuenta que no les están tomando en cuenta para extraer este mineral y entonces Mariano Abarca, que es un nativo de ahí de Chicomucelo, es el que se pone a encabezar esta lucha y bueno, se pone con la gente y detienen los camiones que están transportando varita y que pasan diariamente por ahí. Y ahí es en donde empieza todo un conflicto que va a desembocar después con la muerte de Mariano Abarca. Empiezan a hacer ya denuncias oficiales, se empieza a organizar la gente, empiezan a denunciar ante el gobierno, ante la Semarnat. La Semarnat también se pone a hacer unas denuncias, pero todo va al último con el fin pues de disfrazar, ¿verdad? Hay una simulación De lo que a derecho corresponde. Entonces la Semarnat, que es la Secretaría del Medio Ambiente y de Protección al Ambiente, se pone a hacer denuncias ante la Profepa, que es una procuraduría, y simulan que van a ayudar al pueblo, pero al final es para entregarle todo a la empresa. Aquí tenemos que el 10 de julio, que el señor que es el gerente de Relaciones Públicas de Blackfire, interpuso una demanda a Mariano Abarca, lo demanda y bueno, se me fue, voy de nuevo. Cuando Mariano Abarca va a detener los camiones, empieza a hacer un bloqueo, entonces la misma gente de la minera Blackfire lo demanda a él y bueno, empieza una persecución terrible contra el movimiento de resistencia y empieza una ola de terror ahí en Chiapas que culmina después con la detención y el secuestro de él el año pasado. Estuvo secuestrado porque bueno, él empezó a denunciar afuera ante la red antiminera. y tiene un secuestro, dura algunos días que no sabemos de él, en dónde está. Y bueno, pues entonces, ahí está Mariano Abarca. Cuando fuimos ahí a la embajada canadiense, él ahí hace la denuncia ante las autoridades canadienses de que, bueno, lo que está pasando allá en su pueblo, que ya hay contaminación, que ya hay peces muertos, que ya no hay garantías de seguridad. Lo arraigaron, ¿verdad? Dice, en los siguientes días el gobierno del estado intentó negociar para que abandonara su lucha y se organizó un encuentro en donde fueron mucha gente de diferentes partes del país a este encuentro allá en Chicomucelo. El 30 de noviembre del 2009 se llevó a cabo el segundo encuentro de REMA, ahí en Chicomucelo, y bueno, esto molestó mucho a las autoridades. Para esto va el gobernador del estado de Chiapas ahí a Chicomucelo a visitar a la gente y constata que, bueno, realmente la gente no quiere la empresa. ¿Y qué más? Y termina con el asesinato de él, que fue el 27 de noviembre del año pasado. Aquí en este otro plantón es cuando ya muere él. Aquí también participa la REMA y denuncia este asesinato ante las autoridades canadienses. Y bueno, realmente ahí también estuvo la compañera Betty Cariño, que también es otra fundadora de la red antiminera, que también después fue ya también muerta a balazos en una emboscada por la lucha que ella hizo en Oaxaca. Y culmina con que la Profepa, en el mes de diciembre del año pasado, va y cierra la empresa, pero nada más como una simulación política, porque este cierre de la empresa lo hacen las autoridades del estado, el gobierno del estado, y bueno, no es le da oportunidad a la empresa de que se ampare, de que recurra a esta figura jurídica que tenemos en México, que es el amparo. Sí. Le da toda la oportunidad, y cuando ya se ampara la minera, bueno, le dan el amparo de la justicia, y entonces la empresa vuelve a abrir. Después la Secretaría del Medio Ambiente denuncia que está actuando con irregularidades, y bueno, aquí es algo que está pasando en todos lados, porque la Secretaría del Medio Ambiente está acusando a la empresa de que, bueno, no está cumpliendo con la normatividad, porque por un camino derrumbó unos árboles, y que entonces, bueno, eso quiere decir que pues no está cumpliendo porque está deforestando y no toma en cuenta todo lo demás de la contaminación, y de que todos los contratos que tenía con los ejidos eran unos contratos realmente leoninos que favorecían solamente a la empresa. A la gente les estaban dando solamente un dólar por día, ¿verdad? Y bueno, culmina con que la Semarnat se pone a defender a la empresa ante la Profepa, que es la Procuraduría del Medio Ambiente, y la Profepa acepta, se lleva a juicio, pero después de todo un proceso le da el amparo a la minera. Y la minera, bueno, la sanciona, la penaliza, le dice que, bueno, tiene que pagar tanto, la empresa paga, y entonces la empresa queda libre de todo y sigue trabajando. Y eso es lo que está pasando ahí en todo México, de que las autoridades son las que están apoyando con todo a las empresas. Yo más que ahora vengo a denunciar más que a las empresas mineras, lo que quiero denunciar es cómo es el comportamiento del gobierno mexicano, cómo se está comportando ante todos los movimientos de resistencia, y está apoyando de una manera, como no tienen idea, a todas las inversiones que tenemos ahí en México. Ahí México es un país mineralizado totalmente, Pero el gobierno ha hecho tanta promoción que tenemos ahora el primer lugar en destino de inversión extranjera. De todo el país, tenemos casi ya más del 10% del territorio concesionado. Ya tenemos el primer lugar en producción de plata. Entonces, realmente vengo a denunciar al gobierno el comportamiento que está teniendo. Y bueno, es todo. No, me puse nerviosa, disculpen, como no es mi caso, ¿verdad? Yo estoy representando otro movimiento del centro. Es un movimiento que es emblemático en todo el país. Y bueno, es el que yo manejo un poquito más. Este es un caso que está lejos de mí, de mi conocimiento, pero se comporta de igual manera, ¿verdad? Nosotros hemos luchado durante 15 años, la ley de México nos ha dado la razón, hemos ganado, estamos ahora contra el Estado mexicano, estamos luchando porque las autoridades cumplan con lo que ya se ha juzgado y las autoridades no actúan, no están actuando de ninguna manera, sin embargo están apoyando con todo, están cambiando las leyes, están favoreciendo totalmente a las empresas y bueno, ahí en Cerro de San Pedro ya no sabemos más qué hacer, ya ganamos, Chico Muselo lo mismo, es una lucha que empieza, es una lucha también que va a ser muy emblemática porque en esa parte es el paso precisamente para sacar todo el mineral de todo lo que es Centroamérica. Se está pensando hacer un puerto, ¿verdad?, para sacar todos los minerales hacia los demás continentes. Y bueno, nos preocupa porque ahora vamos a tener ahí la conferencia de las partes en diciembre que viene y bueno, el gobierno va a vender la idea de que Chiapas es un lugar que puede vender oxígeno, el oxígeno que se están gastando las empresas mineras por emisiones contaminantes, ahora el gobierno va a vender ese oxígeno para que las empresas tengan un recurso para decir que, bueno, están bien. Gracias. Muchas gracias, Ana María. Estaba la presentación.